a todos los que acceden a este blog. Primero que todo, muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar este audio. En este audio quiero contarles por qué hacer este blog para mí fue tan importante. Primero porque descubrí muchas cosas de la bulimia que nunca sabía ni incluía en mi vida. Como que es una enfermedad que es más que todo un desorden alimenticio, pero también afecta la psicología de la persona y también las personas con las que ésta vive, como su familia y sus amigos. También aprendí que es una enfermedad que es una de las más importantes, pues no habla. Es una enfermedad que no se ve y que cuando se nota ya es muy tarde y que puede terminar en la muerte. En esto también me di cuenta que lo que hace el cuerpo humano es consumir todos los lípidos de él y después termina consumiendo sus propios tejidos y órganos, acabando consigo mismo. Por eso me parece que, si tengo alguna amiga, si conozco a algún familiar que sufra de esta enfermedad tan horrible, deberíamos ponernos la mano en el corazón y finalmente tomar la decisión de hablar con él, aunque sea muy incómodo, porque de alguna manera nosotros estamos construyendo el mundo futuro, y así podemos salvar una vida. Muchas gracias.